Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. Mierda. A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y los desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bueno, pues muy buenas tardes. Este es un texto de Jesús Cantú y titulado El voto útil será definitorio en el Estado de México. Y él menciona que este segundo debate entre los 6 aspirantes a gobernar el Estado de México dejó claro que la batalla real es entre el PRI, Alfredo del Mazo, y la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y que para ganar necesitan el voto de los simpatizantes de los otros 4 contendientes. El primero que definió quién era su opositor real fue el candidato del PRI, pues en su intervención inicial la atacó y dijo: Delfina no está preparada para ser gobernadora. Luego volvió a la carga al revisar el tema económico, donde hizo 2 referencias. Ella fue la única que mereció un ataque directo de Del Mazo. Por su parte, Delfina enfocó sus baterías en ese candidato, evidenciando que el PRI, con casi 90 años de permanencia en el gobierno del Estado de México, es el enemigo a vencer. Prácticamente todas las encuestas de preferencia electoral difundidas hasta hoy muestran un empate técnico entre esos 2 candidatos, pero también coinciden en 4 tendencias. La estabilización del porcentaje de ciudadanos que dicen que votarán por Del Mazo, un ligero incremento en las preferencias de Delfina, una declinación de la intención del voto por la candidata panista Josefina Vázquez Mota y un ligero incremento en el porcentaje de simpatías del perredista Juan Cepeda, que obviamente todos conocemos que son comparsas del PRI. Josefina Vázquez Mota con sus 1,000 millones de pesos y pues Juan Cepeda, que también se vende al mejor postor. Y sigue el artículo de Jesús Cantú. Los estudios también permiten adelantar que el ganador obtendrá poco más de una tercera parte de los votos emitidos, pero difícilmente llegará a 40%, salvo que en los días previos a la elección se produjese la declinación de alguno de los candidatos, particularmente de los abanderados del PAN y del PRD, quienes suman porcentajes de 2 dígitos. La sumatoria de las preferencias por los otros contendientes es de un solo dígito. Sin embargo, como ya sucedió en las elecciones presidenciales de 2000 y de 2006, cuando de último momento los electores cambiaron el sentido de su voto a favor de alguno de los competidores con probabilidades reales de ganar, puede anticiparse que la elección del próximo gobernador del Estado de México se presentará el fenómeno del voto útil. La encuesta del periódico Reforma pregunta: ¿cuál sería su segunda opción de voto en los casos de quienes votarían en primer lugar por Josefina Vázquez Mota y Juan Cepeda? La que mayor número de respuestas recibió fue Delfina Gómez. El voto de la panista se dividiría en 19% para la candidata de Morena, 17% para Del Mazo y 13% para Cepeda. Mientras que en el del perredista, la distribución sería 24% para Delfina, 17% para el priista y 15% para Josefina. Otros elementos que ayudan a identificar cómo se puede encauzar el voto útil son el balance de la opinión pública favorable y desfavorable, los resultados de los careos entre dos candidatos y el partido y candidato por el que nunca votaría. La morenista es la que en el primer caso tiene mayor porcentaje de opinión favorable. De 27 de quienes la conocen contra 20 del tricolor. Pero la diferencia en el saldo es todavía mayor. Ella tiene 12 puntos positivos, él tiene 17 negativos. Es decir, más opinión desfavorable que favorable. Incluso si se le agregara la regular, no lograría transformarla en positiva, pues es únicamente el 15%, lo cual el saldo seguiría siendo negativo para Alfredo Del Mazo y el PRI. Nunca votarían por Del Mazo y los partidos de la coalición que lo postulan, 42% de la gente en el Estado de México contra 12% de Delfina. Y finalmente, en los careos entre dos candidatos, Delfina alcanza 45% de las preferencias electorales y Del Mazo únicamente 33%. A todos estos factores hay que sumar el hartazgo en general con la clase política y en particular con el PRI, especialmente en el Estado de México, donde casi 80%, 78% según la encuesta de Reforma, de los ciudadanos opina que debe haber un cambio de partido en el gobierno. De esto ya se percató el candidato priista y en el debate advirtió del riesgo de convertir el enojo en retroceso. ¿Qué tal? Queriendo espantar a los ciudadanos del Estado de México. Si no hay un acontecimiento que dé un vuelco total al escenario, si el voto útil es el factor que define el resultado de la elección, Delfina Gómez Álvarez tiene más probabilidades de ganar que Alfredo Del Mazo. Sin embargo, hay un factor adicional a tomar en cuenta, especialmente la compra y coacción del voto, en particular mediante el reparto de dinero en efectivo, así como lo oyen y como lo estamos evidenciando, ya sea en efectivo o en tarjetas electrónicas, y el condicionamiento de los programas sociales. El fenómeno sigue muy presente en los procesos electorales de México, y aunque su presencia todavía es muy amplia, solo influye en el resultado electoral cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es pequeña. En una encuesta levantada por la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, después de las elecciones presidenciales en 2012, 14.3% de los entrevistados respondieron que les habían ofrecido dinero, regalos o servicios a cambio de votar por determinado candidato, y 5.1% afirmaron que los habían presionado para votar por un determinado candidato. Es decir, aproximadamente la quinta parte de los votantes fueron víctimas del fenómeno, aunque no todos de parte de la misma fuerza política. Las encuestas más recientes, las del Universal, Reforma, El Financiero y Consulta Mitofsky, muestran una diferencia entre el primer lugar y el segundo que oscila entre 0.8 y 3 puntos porcentuales. Por lo cual, los dos aspectos que definirán el resultado de la elección son el voto útil, alimentado también por el voto de rechazo, y la eficacia de los operativos de compra y coacción del voto que realizan varias de las fuerzas políticas, pero entre los que destaca la maquinaria de los gobiernos federal y estatal. La moneda está en el aire y eso fue evidente en el debate del pasado martes 9 de mayo en el Estado de México. Así la importancia del voto útil que será definitorio en el Estado de México. Interesante artículo de Jesús Cantú, aparecido en Proceso y que los invito a leer y a reflexionar. Bueno, pues eso es todo para el programa Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y también en la repetición de los viernes en Radio AMLO. Un abrazo para todos ustedes. Seguimos pendientes, seguimos impulsando la candidatura de la maestra Delfina Gómez al gobierno del Estado de México. Desde la Izquierda. Hola, soy Chiquenito-2. Esta es mi aportación para Desde la Izquierda, un cuento cotidiano, voto útil. Voto útil, un cuento cotidiano. Los tres hijos de María no la dejaban en paz. Pedían, exigían y protestaban todos a la vez hace ya varios minutos, impidiéndole con esto concentrarse en las actividades diarias de la casa, y ella ya estaba muy atrasada. La misma historia de siempre. Los tres querían cosas diferentes y ella únicamente podía apoyar a uno, pues en ese momento no contaba con dinero suficiente para atenderlos a todos. El mayor quería comprar tiempo aire para su celular. No podía pasar un día sin jugar en línea con sus amigos en la red. En casa tenían servicio contratado de internet, pero él insistía en que también necesitaba crédito para jugar fuera de ella. El otro pedía urgentemente dinero para comprar una camisa y poder asistir a la fiesta que organizaban sus amigos ese fin de semana. Tenía ropa suficiente, pero si se trataba de fiestas, siempre resultaba indispensable estrenar alguna prenda. Por último, estaba el más joven de los tres, quien deseaba comprar dos controles más para la consola de juegos que la familia había adquirido recientemente y así poder jugar junto a sus hermanos sin estar turnándose el único control que tenían. En eso estaban cuando se dieron cuenta que Juan, el papá de los tres menores y esposo de María, había estado escuchando desde la puerta de la cocina todo este asunto y sonreía al ver el aprieto en que las peticiones de sus hijos habían colocado a María. Todos se acercaron al papá y le pidieron que fuera juez en este asunto y decidiera qué debería hacerse al respecto. Juan, tranquilo, les dijo así: saben los tres que en este momento el dinero en la casa no es mucho. Eso ya se los explicó su mamá. Hay necesidades y asuntos que son prioritarios y el dinero que gano se usa preferentemente para atender estos gastos. Con ustedes tenemos hoy un problema similar. Los tres requieren dinero para atender ciertos asuntos y como no alcanza para dar solución a todo, veremos qué resulta más importante. Tú, Manuel, quieres crédito en tu celular, pero eso solo te beneficia a ti, además de que en casa cuentas con servicio de internet. Ahora, tú, Javier, quieres una camisa nueva para la fiesta del sábado, y eso también te beneficia únicamente a ti. Además, hay en tus cajones suficientes camisas en muy buen estado que pueden servirte para esa ocasión. Y tú, Héctor, quieres comprar otros dos controles para la consola de juegos que pertenece a los tres y así poder jugar todos juntos sin tener que turnarse el único control que tienen. Esto no solo te favorece a ti únicamente, sino que también es en beneficio de tus hermanos. Ahora, quiero que piensen los tres, sin egoísmos, sin envidia y en base a lo que hemos razonado. ¿Cuál de las tres propuestas es la mejor para el bien común? Y decidan con su voto qué debemos hacer para resolver este asunto. Los tres hermanos se miraron un segundo y sonriendo todos, voltearon a ver al papá diciéndole que, con ese dinero, mejor querían comprar los controles para poder jugar los tres al mismo tiempo. Los papás, satisfechos de la sabia decisión de sus hijos, dispusieron de la cantidad y todos pasaron a la mesa para cenar. Ahora ya sabes lo que significa el voto útil y para qué sirve. Si en tu casa eres capaz de tomar decisiones útiles para beneficio de todos, ¿por qué en política a veces se te dificulta tanto? Cuando existe un problema que nos amenaza a todos, o cuando hay que tomar una decisión sobre qué es lo más correcto para sacar al país adelante, cada persona puede dejar al margen intereses particulares, acciones que solo beneficiarán a unos cuantos, banderas que defienden causas que se ven o se saben perdidas, y usar su voto útil en defensa del proyecto que en ese momento presenta más viabilidad y es competitivo para ganar y transformar a México. El voto útil es una decisión personal y no de grupos. Es una reflexión individual que te dice gana y te muestra al mismo tiempo cuál es el único camino disponible para llegar a la meta. En este momento, en los estados de México, Nayarit, Coahuila, Veracruz, el voto útil es para sacar definitivamente al PRIAN de cualquier forma de gobierno. La única opción para conseguirlo actualmente se llama Morena. Y en ti está decidir si lo hacemos hoy o no. Por ello, el consejo sano que te damos es el siguiente. Piensa tu voto y hazlo útil. Por el primero que te decore los muros del barrio con sus letreros en pro de mil utopías que te aseguran que un día va a mejorar tu futuro. No votes por el primero que te regale una torta, una fruta y un refresco para que oiga sus mentiras, si cuando acaban las giras tu hambre ya no les importa. Vota por el más pequeño, el más viejo o el novato, del tamaño de tus sueños, elige a tu candidato. Vota por cualquier partido, a la derecha o a la izquierda, mas no por el que ha tenido a tu patria entre las piernas. Son de hilaridad. No votes por el primero que te imponga el sindicato. Recuerda bien, compañero, que eres libre por decreto y que tu voto es secreto. No votes bajo mandato. Si te arreglaste el greñero para tomarte la foto, no votes por el primero. Piensa en cualquier otra opción y arreglarás tu nación con tu brazo y con tu voto. El más pequeño, el más viejo o el novato, del tamaño de tus sueños, elige a tu candidato. Vota por cualquier partido, a la derecha o a la izquierda, mas no por el que ha tenido a tu casa entre la, a tu calle entre la, tu ciudad entre la, a tu estado entre la, a tu vida de noche y de día, a cualquier horario, a tu economía, a tu triste salario, a tu idiosincrasia, a las tradiciones, a la democracia y a las elecciones. Ya estoy harto de los tricolores, el pueblo merece gobiernos mejores, mi México lindo merece primores, y el primor irá, que el primor irá, que el primor irá en mis versos, señores. ¡Sonda hilaridad! Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es América Rubio y voy a dar lectura a la nota que envía nuestro compañero Jorge, @Aztec66, y se titula El voto útil, sorprendiendo a extraños que no a los propios, porque es consecuencia del trabajo. En el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México, surge una figura que al romper el estereotipo ha creado gran incertidumbre respecto a las estrategias para detener su avance. Delfina Gómez es una ciudadana de profesión maestra que decide incursionar en la actividad política en el Estado de México. Es muy breve su trayectoria política. En 2012, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, llega a la presidencia municipal de Texcoco. Para 2015, ya como parte del Partido Morena, gana la Diputación Federal. Ahora es candidata del gobierno del Estado de México. No es posible ni honesto dejar de reconocer que el apoyo de Andrés Manuel ha sido un factor determinante en el ascenso de Delfina candidata, pero tampoco puede ignorarse que la autenticidad de la maestra ha logrado la conexión con el pueblo. En este escenario, la candidata de Morena se enfrenta cara a cara al candidato de la oligarquía y contrasta de manera directa los dos proyectos de nación, pero tiene en contra a una maquinaria que después del 2000 ha sido aceitada, ha perfeccionado las estrategias de fraude y corrompido a otros adversarios para utilizarlos en su beneficio. Ante tal circunstancia, el único antídoto para salir triunfante en la elección de Estado, que es a todas luces evidente, es la votación masiva por Delfina, una votación que no sea solo de los militantes y simpatizantes de Morena, sino de todos aquellos ciudadanos conscientes de la necesidad de desmantelar el sistema corrupto que gobierna la entidad. Es un llamado no a las dirigencias partidistas, ya sabemos para quién trabajan, es un llamado a los mexiquenses dignos, no es un llamado a renegar de sus ideologías, es un llamado a la reconstrucción en la que participemos todos. No desperdiciemos un solo voto, cada uno de ellos será necesario para derrotar a la bestia priista. Cada uno será un voto útil. Estás escuchando Desde la Izquierda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando en el programa Desde la Izquierda. Y estas son los aportes de los diputados de Morena y las acciones que están llevando a cabo. Y vámonos rápidamente con la diputada de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Citlali Hernández Mora. Vecinas, vecinos, hoy venimos al gobierno central a pedir una reunión a Miguel Ángel Mancera, porque no escucha no solo a los vecinos, sino parece que tampoco a los representantes populares. Nos preocupa el desequilibrio voraz que hay en tema de desarrollo urbano, nos preocupa lo que están haciendo con esta ciudad por anteponer negocios por encima de la vida misma y de los derechos humanos de los habitantes de la capital. Nos preocupa que esté en puerta una iniciativa que lo que pretende en tema de servicio de agua es una especie de privatización sutil. Es decir, buscan que haya vales de 50 litros para los habitantes de esta ciudad, buscan medidas muy coercitivas y autoritarias cuando las y los vecinos no puedan pagar por dos periodos consecutivos el servicio de agua. Y buscan también que para poder recaudar o recabar el agua de la lluvia se tenga que estar necesariamente en un padrón de beneficiados de participación ciudadana. Nos parece que un derecho tan básico como es el vital líquido, el derecho a la ciudad, hablando de términos más amplios, no puede ser ignorado ni por los representantes, ni por la ciudadanía, y mucho menos por Miguel Ángel Mancera. Y ahora el diputado José Alfonso Suárez del Real nos comenta sobre el doble discurso del gobierno de Mancera en la Ciudad de México. Más que agredido, me siento halagado y reconocido porque la gente que trata de desprestigiarme me lee, pero no me entiende. Y eso es lógico, o sea, nunca han entendido que nuestra postura ha sido la defensa de la empresa pública más importante de la ciudad, patrimonio de los mexicanos, que es el metro. Y yo sí les puedo acreditar no un doble discurso, sino un doble fondo de recursos opacos, porque teniendo 15 mil millones de pesos adicionales cuando se requerían 2.100 para arrancar las mejoras del metro, el jefe de gobierno prefirió autorizar el aumento de tarifa como última solución para tratar de mejorar el metro. Y no contento con ello, pues nos puso un fideicomiso tan complicado de operar que el propio director actual tuvo que recurrir a la asamblea para hacer reformas y cambios. Y bueno, ellos dicen que yo soy el responsable del tarifazo, pues yo quiero decirle que quien firmó el tarifazo del metro fue el jefe de gobierno, quien hace las futuromultas es el jefe de gobierno, quien dio el predialazo es el jefe de gobierno, quien aumentó la tarifa de los concesionados es el jefe de gobierno, y quien decide la opacidad en los parquímetros y sus recursos es el jefe de gobierno. ¿Quién tiene el doble discurso? ¿Nosotros en Morena o ellos en el doble gobierno rosa? Y ya para culminar, un audio que nos mandan directamente desde las oficinas de los diputados de Morena, en donde se está evidenciando el despilfarro del gobierno de Mancera por 50 mil millones de pesos, y mientras los ciudadanos sin agua en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México despilfarró 50 mil millones de pesos, mientras que los ciudadanos padecen escasez de agua. sufrimos pues, prácticamente del agua, porque nada más nos viene una vez a la semana y nos llena de a 3 tambitos por familia. Pues yo luego compro mi pipa y me salen 750 la pipa, porque no me alcanza. Sí, la pipa me la dan a 1200. Algunas, y en otras 800, dependiendo el tamaño de la pipa. Hay por decir la de, ¿qué será? Desde 25 tambos, me la dan en 600. Pues ese dinero no, más dicen que no hay. Porque a nosotros cuando vamos, dicen que no tenemos que no hay pipas. Que están descompuestas, que nada más les dan ciertos viajes, que son 15. Malgasta 50 mil millones el gobierno de la Ciudad de México en lugar de ampliar la infraestructura para que llegue el agua a las zonas más pobres y así beneficiar al pueblo. Pues sí, en el pueblo, pero pues se lo va a ir a gastar personalmente, ¿no? ¿A poco no? 1,600,000 personas reciben agua por tandeo. Del año 2011 al 2015, 532 colonias sufrían escasez de agua. Pues ni la tomamos porque vemos, o sea, que es riesgoso. Así como está el agua, pues es riesgoso tomar esa agua, ni para la comida. En primera, pues, o sea, que es riesgoso para tomar. En segunda, si nada más simplemente vemos las piletas, los tinacos, todo cómo se ensucia, o sea, bien, o sea, todo cochino, pues, del agua, es que no podemos hablar bien del agua que nos están dando, pues. Morena propuso destinar 4 mil millones de pesos adicionales al sistema de aguas, pero el PAN, PRD y PRI se opusieron. O sea que ellos nomás trabajan por su conveniencia, de lo que les conviene más a ellos que al pueblo. Cuando viene el cobro del agua, viene pareja, no porque nos las den fea, nos las dan más, nos cobran menos. Bueno, pues esto fue todo en el reporte de los trabajos legislativos de los diputados de Morena, tanto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como en la Cámara de Diputados. Hasta la próxima semana aquí en Desde la Izquierda. Desde la izquierda. ¿Sabes qué son los documentos básicos de Morena? ¿Conoces que Morena tiene una declaración de principios? Quizás también conozcas que tiene un programa de acción donde se define por qué lucha Morena. Más aún, quizás también conozcas que Morena se rige por unos estatutos. Estos documentos básicos están regidos por el Instituto Nacional Electoral. Documentos que están establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de los Partidos Políticos. Pero ¿qué importancia puede tener estos documentos para la militancia, para los simpatizantes, para todos los que quieren luchar por un cambio? Pero antes de que avancemos en esto, veamos qué es o cómo empieza nuestra declaración de principios. Escuchemos. No hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos. Por mínimo que sea, la felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros. Vecinos, compañeros de estudio de trabajo, cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo o el país. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor. Y bien, esta declaración de principios rigen nuestra conducta personal y colectiva, en los cuales se dan los puntos éticos y los valores humanos que nuestra organización defiende. 10 puntos componen nuestra declaración de principios, y siendo nuestro principal objetivo el de construir una sociedad libre, justa, solidaria, democrática y fraterna. ¿Y qué hay de nuestro programa? Escuchemos a través de la voz de nuestra compañera el párrafo inicial. ¿Por qué luchamos? Para realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en nuestra declaración de principios. Morena es la organización plural, amplia e incluyente que convoca al pueblo de México a luchar por la vía pacífica para cambiar el régimen de injusticia, corrupción y autoritarismo que gobierna México. Yo soy América Rubio para el programa Desde la Izquierda. Búscame en @nefris. Gracias. En este programa se detalla la lucha que Morena viene desarrollando para terminar con el sistema oligárquico que ha mantenido a nuestro país en una decadencia y en un sistema totalmente antidemocrático. Pero a la vez sostiene que este cambio se hará en el terreno político y por la vía pacífica. Y en un proceso electoral, establecer en México una verdadera democracia y un gobierno del pueblo y para el pueblo. El programa de acción lo componen 10 puntos, en donde se habla de la revolución de las conciencias y exista una nueva corriente de pensamiento y filosofía. Se habla de acabar con la corrupción y tener una nueva ética república. Se manifiesta que la democracia debe de estar al servicio del pueblo y que debe de terminarse con todo tipo de autoritarismo. Se habla de la defensa de la soberanía nacional y la independencia contra todo tipo de Se hace hincapié que México debe de ser una nación pluricultural y que debe de existir un respeto hacia todos los pueblos indígenas. Se habla que ante el fracaso del modelo neoliberal debemos de crear un nuevo modelo económico que debe de servir para reanimar el campo, la agricultura y la industria. En fin, en 10 puntos el proyecto de Morena se consolida en el programa de acción. Ahora escuchemos en la voz de nuestra compañera Rocío la introducción a los estatutos de Morena. Morena es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todos los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos, que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Un cambio de régimen como el que proponemos significa acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Un cambio verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad. Un cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. Soy Rocío SS en Twitter. Gracias. 71 artículos componen el Estatuto de Morena. Estos divididos en 8 capítulos. El primer capítulo trata de las definiciones esenciales del partido. Los artículos del capítulo segundo serán las garantías y responsabilidades de los protagonistas del cambio verdadero. Los artículos del capítulo tercero trata sobre los principios democráticos que rigen a nuestro partido. Los artículos del capítulo cuarto son referente a la estructura organizativa. El capítulo quinto será referente a la participación electoral. Los artículos del capítulo sexto es referente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. El capítulo siete habla de las finanzas de Morena. Y por último, el capítulo octavo habla de las reformas para los documentos básicos del Partido Morena. Y bien, de aquí surge lo que en un principio hablábamos. Aquí tienes la oportunidad de manifestar tus puntos de vista, tus opiniones, tus alternativas posiblemente para que las cosas cambien. Podemos estar de acuerdo en algunos puntos, podemos también discernir en algunos otros, pero lo importante es que siempre existen las posibilidades de manifestar nuestras opiniones. Este es un espacio donde a través de los mismos documentos básicos podemos dar alternativas, exponer nuestras opiniones, buscar las soluciones. Por eso, desde este programa, desde la izquierda, buscamos que apoyes, que te unas, que luches y que juntos consigamos ese cambio que tanto necesita nuestra patria. Gracias por escuchar y también te invitamos a que nos sigas en nuestras páginas de Facebook, de Twitter y en la página web. Este fue Rafael Muñoz para el programa Desde la Izquierda. Búscame en Twitter como @Rafi_tú. Gracias y hasta la próxima. Desde la izquierda. Muy lentamente el sol ha vuelto a devorar, y en el rocío azul comienza a despertar. Vengo de un sueño, amor, que no quiero olvidar. Un niño, un árbol, vos, mi copla y un cantar. Toma este sueño, amor, paloma y palomar, que crezca en el verdor y eche a volar. El vino maduro, morado de cantar, y el viejo labrador volvió a sembrar la paz. Ayer abrió una flor, su oficio de arrugar, y el júbilo del sol pasó por el regal. Dame ese sueño, amor, que lo voy a sembrar, para que el corazón pueda soñar. Por alegría fui montarme allá de mar, y con ella volví, ya pura claridad. Diré a la gente, amor, que se atreva a soñar, aún sobre el horror, la muerte y el chacal. Por alegría estoy luchando hasta el final, si muero sueñenme de eternidad. Compañera que abre la Aristegui. Buenas noches a todas, a todos. Estamos aquí a la memoria de Javier, a la memoria de Miroslava, a la memoria de Regina, a la memoria de tantos y tantas que han muerto en los últimos años. Estamos aquí, por fin, los periodistas. Estamos aquí después de mucho transcurrir el tiempo. Estamos aquí después de haber pasado lustros en donde han muerto más de 100 colegas periodistas y han quedado en la impunidad todas esas muertes. Hoy los periodistas decidimos estar aquí para decirle al gobierno mexicano que basta ya. El asesinato de un hombre como Javier Valdés nos ha cimbrado a todos, porque Javier era un gran periodista, un hombre excepcional, un hombre que como pocos logró darle rostro, nombre, apellido, entraña a las víctimas del narcotráfico y del crimen organizado. No solo narraba las batallas de los malos contra los malos, daba voz y entendía lo que pasaba con los morros, con los huérfanos, con las mises, con las viudas, con aquellos que estaban adentro y afuera de esta tragedia que se llama México. Javier Valdés Cárdenas, un hombre entrañable, querido, referencia obligada para todos nosotros, para los que hacíamos el intento de acercarnos con él a la realidad de Sinaloa, para los que tuvimos la enorme fortuna de conocerlo, de hablar con él, de platicar de sus libros, de seguir de cerca el trabajo de Río 12, de sus crónicas, de sus bromas, de su manera de ser. Nos ha cimbrado, nos ha tocado profundo este asesinato cobarde y cruel. No hay lugar a dudas, y lo publicó hoy Río 12 en su editorial, no hay lugar a dudas, y que lo escuche Gobernación, y que lo escuche Peña Nieto, y que lo escuche el procurador, y que lo escuche quien lo quiere escuchar en este país y fuera de él. Este asesinato es un asesinato producto del trabajo de Javier, respuesta al trabajo de Javier, respuesta criminal a lo que Javier ha hecho e hizo a lo largo de su vida. El editorial de Río 12 no permite la duda. Aquí hay una acción criminal en donde no queda clara la frontera. ¿Quién es quién hoy en Sinaloa? ¿Quién es quién hoy en el país? ¿Quiénes son los delincuentes y quiénes son el gobierno? ¿Quiénes son la autoridad y quiénes mandan en serio? Javier y todo su equipo, Javier y los periodistas que dieron la vida en diferentes partes de la República Mexicana, trataron de decir lo que en este país pasaba a sus lectores, a sus radioescuchas, a sus seguidores. Javier Valdés se convierte para nosotros en un caso emblema. Javier Valdés y su muerte deben significar profundas cosas para nosotros. Javier Valdés y todos los demás y todas las demás que han perdido la vida en este camino deben significar un motor para nosotros. No al silencio, no a la autocensura, no al miedo. Aquí juntos tenemos que darnos valor para seguir informando, para seguir investigando, para seguir denunciando, para seguir opinando, para decir, decir y decir. Esta muerte tiene que significar un incentivo, un aliciente, no para meternos abajo de la cama. Necesitamos que estas muertes signifiquen, necesitamos que estas muertes sacudan, no solo a los periodistas que aquí estamos, necesitamos que estas muertes como las de Javier, como las de Miriam, como las de Miroslava, como las de Regina, como las de todos los que hemos aquí mencionado, signifiquen para la sociedad. Tenemos nosotros comunicadores, tenemos nosotros periodistas, tenemos los que se supone usamos la palabra, que convencer a la sociedad de que esto es importante. Tenemos que convencer a la sociedad que la muerte de un periodista es la muerte de la sociedad. Es la muerte de nuestras libertades. Es la muerte de un intento de democracia y de vivir en armonía. La muerte de un periodista debe ser entendida por una sociedad que parece que no está aquí, pero que debe estar. Una sociedad que debe entender y salir del pasmo, que si no hay quien informe, que si no hay quien cuente la verdad, que si no hay quien cuente lo que ocurre, esta sociedad no puede ser. Es por Javier, es a su memoria, es por las muertes que hoy nos tienen aquí, que exigimos justicia y que no podemos permitir una declaración hueca más. No podemos permitir una fiscalía especial más que solamente engorda el presupuesto. Necesitamos un Estado que cumpla con su obligación principal. Es el Estado el responsable de nuestra seguridad. Es el Estado el responsable de que ocurran estas cosas y que queden en la impunidad. Es al Estado al que hay que exigir, ese Estado que se tambalea, ese Estado cooptado, ese Estado ineficiente, ese Estado metido por la delincuencia, es a ese Estado al que tenemos que reclamar. Aquí dejan los colegas que mencionó Temoris Greco una idea, y esa idea queda en el aire como ese dron, de quién sé quién será. Esa idea de que a lo mejor hay que incentivar o insistir en mecanismos distintos. ¿Acaso tienen que venir de fuera para ayudar? ¿Acaso tienen que venir a sacudir las instancias de justicia que no operan más para salir de este entuerto en el que estamos? Bueno, pues si eso es el camino, hay que insistir en que hay que explorarlo y al final de cuentas buscar todas las maneras posibles para que los asesinatos de hombres, mujeres, periodistas o no periodistas en este país no queden en esta brutal impunidad. Hoy el retrato de México tiene cara de periodista. Hoy el retrato de México tiene cara de periodista asesinado. A la memoria de Javier, un abrazo para todos. Luis Roberto Cruz Martínez, Pablo Pineda, Hugo Sánchez Enzaustegui, José Luis Ortega, José Barbosa, Saúl Martínez, Félix Fernández, José Miranda, Rafael Villafuerte, Roberto Javier Mora, Francisco Javier Ortiz, Francisco Arratia, Gregorio Rodríguez, Dolores García, Raúl Gibb, José Reves, José Valdés, Jaime Arturo Olvera, Ramiro Telles, Enrique Perea, Bradley Roland Will, Misael Tamayo, José Manuel Nava, Roberto Marcos, Adolfo Sánchez, Raúl Marcial Pérez, Armando Ramírez, Saúl Noé Martínez, Gerardo Israel García Pimentel, Francisco Ortiz, Alfonso Cruz, Bonifacio Cruz, Felicitas Martínez, Teresa Bautista, Candelario Pérez, Alejandro Zenón, David García, Miguel Ángel Villagómez, Jean-Paul Ibarra, Luis Daniel Méndez, Carlos Ortega, Eliseo Barrón, Juan Daniel Martínez, Norberto Miranda, José Vladimir Antuna, José Alberto Velázquez, José Luis Romero, Valentín Valdés, Jorge Ochoa, Evaristo Pacheco, Guillermo Alcaraz, Juan Francisco Rodríguez Ríos, Hugo Alfredo Olvera, Marco Aurelio Martínez, Luis Carlos Santiago, Carlos Alberto Guajardo, Luis Emanuel Ruiz, Noel López, Pablo Aurelio Ruelas, Miguel Ángel López, Misael López, Yolanda Ordaz, Humberto Millán, Marcela Yarse, Elizabeth Macías, Guillermo Luna,